curiosa cuando sale su marido. Cuando ve que se viste hippie-apa, se pone la corbata, ese es un martirio. De mujer que no se ponga celosa, que no se ponga furiosa cuando sale su marido. Cuando ve que se viste hippie-apa, se pone la corbata, ese es un martirio. Thank you.